arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas y que nos escucháis en la Larogaita más aspirratia de Bilbao, 97.0 FM, y en Radio Almaina de Granada, en el 88.5. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué semana has tenido, Asier? Bien, intensita, interesante, como casi te iba a decir, di la verdad. No me aburro, Iñaki, si te digo la verdad, aburrirme no me aburro. No tienes tiempo. Bueno, hemos preparado un programa bien chulo. Hemos recogido unas cuantas peticiones que teníamos pendientes ya de antes del verano con otras que nos han llegado después, que, bueno, es una cosita que hemos hecho alguna vez, lo de, bueno, pues ponerlas todas juntitas para luego poner un programa de peticiones. Y oye, bien chulo, ¿eh? Con un montón de cosas diferentes. Pues sí. Flamenco, hip hop. Y descubriendo cosas, sí señor. Que yo había varias de las cantantes que no conocía. Muy interesante. Vamos allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Vamos a empezar con una petición que nos hace Elena López, una amiga sevillana afincada en nuestro querido Bocho, en Bilbao, y que nos pone sobre la pista del primer disco de la violinista de Mairena, Elisa Prenda, un disco que salió justo después del confinamiento. De Mairena de Alcor, no confundamos que hay varios Mairenas y luego se nos enfada. Mairena de Alcor, provincia de Sevilla. Tienes razón, importante. Un disco se titula Alauda, que significa alondra. Yo entiendo que es como un término así, en latín, ¿no? Algo así, porque es un término que no, yo nunca he oído en castellano, alauda, para alondra. Pues, o a lo mejor es un término en castellano antiguo, bueno, no sé. Sí, suena como súper árabe, pero es verdad que lo que hemos visto es como que viene de, no sé, parece que viene del latín. ¿Quién sabe? Alauda. Bueno, ella es violinista, o sea, ella es violinista y violinista clásica de formación, de conservatorio. Uh-huh. Y este disco además... Y ha demostrado, ha demostrado que se adapta muy bien al flamenco. Y esto es curioso porque es el trabajo de fin de máster de sus estudios en la SMUC, en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Y la verdad que es un grandísimo disco, además que voces ha metido ahí, ¿eh? Está Cristina López, María José Yergo, Ana Brenes, la verdad es que hay cosas bien interesantes. Y luego, bueno, mí, ¿sabes lo que me ha recordado? ¿Te acuerdas cuando hicimos aquellos programas del flamenco con cosas, que llamamos flamenco con cosas, de flamenco fusión y demás? Y si recuerdas, siempre decíamos, ¿no?, que antes del advenimiento de la guitarra como el supremo instrumento dentro del flamenco, hubo una época en que el violín jugaba un papel importante, ¿no? Me ha retrotraído un poco a esa idea, ¿no? Y ha tenido que ser un reto para ella, yo creo, lo de adaptar, ¿no?, esa idea de violinista clásica, de repente, con todo lo que tiene el flamenco, pues de improvisación, por mucho que los palos, ¿no?, te marquen, porque ha metido 8 temas ahí con 8 palos, por mucho que te marquen, hay todo un punto ahí. Bueno, no sé, nos podríamos hasta plantear en un futuro entrevistar a Elisa. Pues precisamente nos vamos a la RAI, a uno de los temas de este disco, Alauda, de Elisa Prenda. Soleá por Bulerías, con la voz de Cristina López. Thank you. eche al olvido y en las tierras de mi alma todo el campo está floreciendo. ¿Qué más tenemos? Roberto Musó, bilbaíno, que nos pide que le pongamos una canción de In Excess a elegir entre Need You Tonight o Suicide Blonde. Yo te propongo hacer que le pongamos Suicide Blonde. Bueno, básicamente a mí me gusta más, pero vamos, no sé, puede ser una opción. Pues si te gusta a ti más, pues ya está. Tampoco vamos a discutir por ello. In Excess, ¿no? El grupo de Perth. El grupo de Perth, que había gozado de un éxito tremendo con su disco anterior y que en este ex comenzaron su declive, pero dejaron uno de sus más grandes éxitos. Sí, sí. Oye, 65 millones de discos llegaron a vender estos tíos, ¿eh? Madre que mía. Que se dice pronto. ¿Sabes de dónde viene el Suicide Blonde? O sea, el título de la canción. Pues de que el Michael Hutchence, el cantante de In Excess, era novio de Kylie Minogue. Mm-hmm. Sí, Kylie Minogue le dijo un día que se iba a teñir, que en inglés se dice die, to die, pero con una Y, como morir, pero diferente. Uh-huh. Entonces le dijo, me voy a teñir el pelo en Suicide Blonde. Voy a ir Suicide Blonde. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I'm going Suicide Blonde today. Uh-huh. Y, bueno, por cierto, el Michael Hutchence, que este que murió en el 97, precisamente de suicidio, por cierto. Sí, no sé. Bueno, no sé se dice, ¿no? Se dice. Sí, no, okay. no queda muy claro, pero bueno, es verdad que se murió él solo de una forma un poco extraña. Uh-huh. El riff de la canción es una reelaboración de uno que ya tenían, de un sencillo que sacaron en el 84, Original Sin, producido a que no sabes por quién. Pues por el inefable Nile Rodgers. Que está en todos los lados. Últimamente nos sale hasta en la sopa este hombre. Madre mía. Qué crack. Bueno, vamos a disfrutar con esos ritmos ahí de funk y dance y hasta de acid que meten en algún momento. Este Suicide Blonde. 1990. ¿Qué más? Pues Irati Valentín, ¿te suena? A la sí, sazón suena, mi hija. A la sazón mi hija. Tu hija, qué fuerte. Con mira, hablando, hablando el otro día esto, decía, ah, pero eso no vale. Porque, ¿y qué pasa? ¿Que mi hija no puede pedir canciones para el programa? Ver. O mi tía, o mi prima, o... La que más. Tu hija la que más. Bueno, como todo el mundo. La que más puede. Igualdad de condiciones, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, nos ha hecho, abusando de la confianza, nos ha hecho una petición doble. Ajá. Por un ajá, lado. Algo era ello. Bueno, por vamos a empezar. Hip-hop. Sí, sí, dale, dale. Sí, no, no, vamos a empezar por una petición de hip hop de Radio Es Actualidad, porque uh-huh. es actual y porque además es bastante rabioso el hip hop que hacen tanto Ajax como Proc, los hermanos gemelos del Albaicín de Granada. Pero nos quedamos con un tema en solitario de Ajax, ¿no? Sí, sí, sí, sí. El 4x4, un single del 2014, con su letra cruda y descarnada. Me gusta la parte esa que habla de la bandera republicana y tal, por cierto. Dicho sea sí. de saco, te paso. Ya sé, yo creo que era lo que más te gustaba. A mí como dicen ellos, rap seco, más seco que Peter la anguila. Iñaki, ¿tú sabes que Ajax se llama Ajax, en realidad? Sí, se llama Ajax. Pero su hermano Proc no se llama Proc. No se llama Proc, no. ¿Cómo se llama? Se llama Adrián uh-huh. y le iban a haber llamado Héctor. O sea, rollo Ajax y uh-huh. Héctor. Los sí, señor. Los archienemigos de la Ilíada, creo. Qué fuerte. Y bueno, al final no se lo pusieron precisamente para no generar malos rollos entre uh-huh. los hermanos ya desde el nacimiento. Bueno, la verdad es que están teniendo bastante éxito, ¿eh? Y Ajax, de hecho, bueno, creo que los dos, ¿no? Están haciendo cosas por ahí, han construido una escuela en Mozambique, no sé. Uno de ellos acaba de debutar como actor también. La verdad es que son... Ajax en concreto. Son unos personajes, son unos auténticos personajes. Otros que se han tenido que enfrentar, por cierto, con la justicia, ¿eh? Porque ya les tocó ir a declarar después de que hicieron el famoso videoclip aquel Policía. En el que les acusaban de incitar al odio y a la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y tuvieron que explicar el tema de la libertad de expresión, de que no estaban intentando incitar al odio. Bueno, todas esas cosas que a veces parece que hay que reiterar, ¿no? Hay una frase de otro tema de Ajax que me parece buenísimo, que es con una pistola puedes atracar un banco, pero con un banco puedes atracar el mundo. En esos niveles nos movemos con estos granainos de Pro 4x4. Ajax 2014 4x4. Yo. Polis y cacos, yonkis y capos, humanos o macacos, hombres o chamacos. Me rajo la muñeca y no me mato. Tengo 7 vidas como un gato. Tú solo tienes una y eres un chivato. Así que ten cuidado, mejor será que aprendas de Johnny labios sellados. No me des cuerda que ya tengo para rato. Y no me nombres que te mando pa'l garete en el sepulcro más barato. Corner chicken. Camel. Son inseparables, noche, mañana y tarde, vaya escándalo. Hay más coca en los váter del Congreso que la copera un sábado y no hay perdón. Freak from Malone, break your back, the black cat, good luck, cabrón. Po, pondría a todos en el paredón. Nada de prisión, no, no, no. Allí están en su gloria, tienen buena comida, drogas, internet, teles de plasma, colchones flex, condones de látex. Hacen vis a vis con varias bis de enormes flanes y tremendo bullarate. Sujeta tu careta, voy a darte más que Nacho Vidal a la Zeta. Venimos de la yesca, de la sieca, dar cera, pulir cera, la madera. Ay Carmela, debemos resistir porque llegue la tercera. El morao en la bandera, el morao en la cartera. Carmela, Carmela, no queremos monarquía como tú no la querías, pero perdimos la guerra y míranos hoy en día, bastardo. Si te parto es por derecho, mi rap obtiene frutos, el tuyo está en barbecho. Como me enfade vas a ver un bifeo bien hecho. Déjate de reape, dedícate a comer techo. Daría mi vida por el alma de Madiba, Jax la sal, Proc el limón y Blas el tequila. Comercialmente, los últimos de la fila. Rap seco seco, más seco que Peter Anguila. Yo, más seco que Peter Anguila. ¿Y tú de qué vacilas? Si esto es RAP de toda la puta vida, 4x4, y ya está. Y la otra petición de Irati entra en la línea del alt rock, del rock alternativo, una banda de Vancouver. Yo los tenía ligeramente seguidos a los Modern Mother, pero muy ligeramente. La banda de los hermanos Gaño. El último disco que sacaron tiene una canción que se llama Get Up, que a mí me parece súper bonita. Pero bueno, Irati no nos pide eso, entonces vamos a respetar su petición, que es del disco Oh My Heart de 2008. Y es una canción que se llama Arms Tonight. Más cosas. Pedro G. Blaya. Voy a decir lo del G. porque Pedro yo lo tengo en la lista de que recibe nuestro programa porque él quería, pero claro, yo no sabía su apellido y le dije, ¿cómo te apellidas? Y me ha dicho, Pedro G. Blaya. Ah, bueno, pues. Entonces. Pues G. Bueno, te mandamos un saludo bien fuerte, Pedro, desde Murcia, que nos pide Frame by Frame del disco Discipline de King Crimson, un grupo que le gusta mucho y a la vez le inquieta por su complejidad. Pues sí, Frame by Frame es una canción bueno, del primer disco de la nueva formación, de la nueva formación que sacó en los 80 Robert Fripp con Adrian Belew. Con Bill Bruford, con Tony Levin. Con esa fantasía de guitarras geométricas, repetitivas, casi no oleras, que caracterizaban a los King Crimson durante los años 80. Sí. Se nota mucho Bellew, que había estado en Talking Heads, se nota lo que mete en el grupo. Por cierto, tú sabes que, o sea, no iba a ser un disco de King Crimson. Sí, sí. Sino que la formación se iba a llamar Discipline, pero cuando empezaron a ensayar y tal, Fripp dijo, pero si seguimos sonando, esto sigue sonando aquí en Crimson. Dijo, se quedó mirando Bill Bruford, que ya estaba en King Crimson antes, sí, y dijo, esto es King Crimson. Y luego hicieron un par de discos más dentro de esa línea y tal, ¿no? Que es el Beat en el 82 y el Three a Perfect Pair del 84. Pero bueno, vamos a escuchar este precioso Frame by Frame. We'll be right back. ¿Qué más, Asier? ¿Qué más? Pues mira, vamos a cerrar este capítulo de peticiones con una petición que nos llega desde nuestro colega Alex García. Podemos llamar ya casi colaborador del programa, que nos propone a un tema de Rosario la Tremendita. Sí. La cosa es que vio la actuación de Rosario la Tremendita en la Bienal de Flamenco de Sevilla por streaming en octubre, que Alex siempre está como al loro de estas cosas, y que le gustó mucho, que ese aire flamenco mezclado con banda eléctrica y tal, que le gustó mucho y que, bueno, que a ver si podíamos poner algo. Pues sí, está muy esta bien. Esta mujer que ya tiene 4 discos, ¿eh? Tiene 4 discos, tiene varias nominaciones a los Grammys Latinos, ha colaborado con mucha gente, es bajista y canta ahora. Está preparando un nuevo disco, por cierto, para 2021, pero nos vamos a quedar con uno de los temas de su interesante último disco, que se llama Delirium Tremens, que sale en el año 2018, y nos quedamos con el tema Delirio degradante, mi infierno es tu gloria. Y la mela la tiene en un duelo. bueno, después de las peticiones, deciros que se nos han quedado cosas fuera, pero no os preocupéis, ¿eh? Que tenemos a Josu, que nos ha enviado una petición de Lendakaris muertos. Bueno, vamos a ir acumulando otras cuantas. David, que nos puso sobre la pista de una cosa que se nos olvidó en el tema de dinero. Vamos a ir acumulándolas y haremos dentro de unas semanas otro programa con las peticiones nuevas. Vamos ahora a esta maravillosa sección. Canciones con coda. Bueno, Iñaki, aquí nos has traído a tu disco de la temporada. Mi disco en castellano del año y probablemente de los últimos años, que es el regreso de ABBA. ¡Hombre! Sidonie. Ha vuelto a... Ah, perdón. Pues podía ser, ¿no? Sí, ¿por qué no? No es el regreso de esa ABBA, porque ABBA es un personaje de un libro de Mark Ross, el cantante y compositor y guitarrista de los Sidonie. En realidad este disco es más o menos una especie de, no sé si se puede decir, para completar la novela que hizo Mark Ross o otra reinterpretación de la novela desde otro lado, no sé, me parece bastante interesante. Habla de tres personajes, ABBA, Hugo y Domenech. Gente ligada a la música y al cine, que se citan en cada Kes y a partir de ahí surgen historias, ¿no? A mí me parece un disco de pop rock maravilloso, un chute de energía brutal, con canciones hiper divertidas, sencillas y a la par complejas, una producción buenísima. El otro día leí la crítica del Mundo Sonoro que le ponía 10 sobre 10 y yo es que estoy completamente... Madre mía. Estoy muy enamorado de este disco, la verdad. No han sido ni... un grupo que me haya encantado, o sea, me gustaban como canciones, singles que me hacían como gracia, ¿no? Pero me parece alucinante este disco. Y tiene una canción con coda. Sí, sí, sí. Una canción con mantra coda. Con mantra coda, que se llama Nirvana Internacional. Muy divertida, con toques latinos ahí también. Y una coda final, como dice Asier, que repiten el Om Mani Padme Hum. El famoso Om Mani Padme Hum. Me mola mucho la coda de esta canción, es decir. Que es ese mantra que se traduce como la joya en el loto, que es un mantra muy famoso en el budismo y es el mantra de 6 sílabas del Bodhisattva de la compasión. Nirvana Internacional. Desde Medellín, Antioquia, Nirvana Internacional para ustedes. Nirvana Internacional. Buenísimo. Rica. Nirvana. a poble nou. Fly reggae, bam! Novedades, un par de ellas, ¿no? ¿Qué metemos? A ver. Pues mira, esta banda austriaca que yo no conocía, la verdad, que tú sí. Yo sí, a mí me gustan mucho. Que se llaman Mother's Cake, que son oriundos del Tirol, de la zona del sí, Tirol. Sí, señor, de un pueblecito de los Alpes tiroleses. Sí, sí. Y que han sacado disco en 2020. Sí, el disco se llama Cyberpunk o Cyberpunk. Que casi se podía titular Cyberpunk, psicodélico, space rock progresivo o algo así, porque cuando lo oyes es un poco eso, pero bueno. De un bueno, punto yo Flaming Lips, sí. Sí, sí. ¿Sabes por qué he conocido a esta gente? Porque en el 2014 fueron teloneros de Anathema. Anda. Y yo qué sé, pues me hizo gracia una canción y empecé a buscar y luego del último que han hecho, la verdad que lo he ido siguiendo y a mí este disco es que me parece buenísimo. Vamos a poner ahí una pildorita que se llama Toxic Brother. Take me to the ¿Y de Caribú qué me dices? Que quién no conoce Odessa, de Caribú, que sale hace ya tantos años. ¿Quién no ha silbado su estribillo? Pues, es verdad. Es un músico canadiense que responde al nombre de Daniel Victor Snaith. Uh-huh. Y que, bueno, que tiene una larga trayectoria ya en el mundo de la música, aunque su último disco se remontaba al año 2014. Ya, bueno, este hombre había grabado como Caribú, pero antes grababa como Manitoba, incluso como Daphne, pero tuvo un problema. No pudo grabar como Manitoba porque tuvo una demanda que le puso Richard Handsome Dick Manitoba, que en realidad se llamaba Richard Bloom, que era de los Dictators, y que dijo que no podía usar Manitoba. Así que para no meterse en líos, pues digamos que se ha centrado en grabar como Caribú. De hecho, este es su quinto... Un poco Dictator, claro. Sí, sí, sí. Este hecho es su quinto disco como Caribú. Y tiene un poco esa idea de ser un disco que a la vez es accesible y a la vez tiene su punto de exploración. No sé, es un tipo interesante el Caribú este, ¿no? Sí. ¿O qué? A mí este... Sí. A mí este tema me ha recordado a Alex G., que es uh-huh. un músico que uh-huh. también está grabando últimamente, o Alex G. me ha recordado a Caribú, claro, porque en el fondo ya. supongo que uno empezó antes que el otro. Pero está, la verdad es que está muy bien. Me ha gustado mucho. Oye, ¿tú sabes que el tío tiene el doctorado en matemáticas por el Imperial College de Londres? Esta gente que hace tantas cosas me da un poco de asco, pero no pasa nada. Bueno, ¿qué ponemos de su disco Suddenly, último, este disco que ha sacado? Pues nos quedamos contigo y conmigo, You and I. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 y Ratia. En nuestra sección de músicas negras, que sabéis que normalmente cierra el programa, vamos a poner una pildorita, un single de 1966 de la gran Coco Taylor. Pues sí, Cora Anna Walton, oriunda del... Bueno, oriunda no, o sea, nacida en el condado de Selby, ahí al lado de Memphis. En Memphis, ¿no? Sí, sí, sí, la reina del blues, ¿no? Con esa voz potente, áspera. Sí, sí, sí. Una mujer que nació en el sur, pero que se fue con su marido camionero para Chicago en los años 50 y, allí, y allí fue descubierta, ni más ni menos, que por Willie Dixon. Sí, sí, el, es la que le ayudó a lanzarse para adelante, vamos. Él le había compuesto una canción que se llamaba One Dan Doodle, que había tocado Howling Wolf. No con mucha ilusión, parece ser, porque no le gustaba y no tuvo ningún éxito. Y años después se la pasó a Coco y lo petó. Y lo petó totalmente, sí, sí, sí. La Coco, que ha influido en gente como, y se nota, ¿eh? Como Bonnie Raitt, Susan Tedeschi, Janis Joplin incluso. Vamos a escuchar. Tú, por cierto, dime. ¿Tú sabes que Coco Taylor tiene un papel como cantante en Corazón Salvaje de David Lynch? Pues ahora mismo no me acuerdo. Pues no, ni yo tampoco, pero he leído. Ah, fíjate. Yo sé que salió, sí que creo que salió en lo de los Blues Brothers, ¿no? Haciendo algún papel. 2000. Y... En la de los Blues Brothers, 2000. Ostras. Vaya por En eso. Fin, vamos a escuchar, ¿no? Este Wang Dang Doodle. Con esto os deseamos buena semana. Esperamos que os haya gustado este programa de peticiones y algunas cosas más. Y nada, que lo paséis bien. Hasta la semana que viene.